Buenos días, oyentes del informativo Farco. Denuncian explotación y precarización laboral por parte del municipio de La Plata. Miles de personas se ven obligadas a aceptar malas condiciones de trabajo en medio de la crisis que provocó la pandemia. Pero en la ciudad de La Plata, es el propio Estado quien aprovecha esto para explotar y precarizar a las y los trabajadores. Alejandra Luna se encarga del barrido y la limpieza de los espacios públicos de la ciudad y nos contó cómo son las condiciones laborales que les brinda el Estado municipal. Trabajamos de lunes a sábado y no nos conviene. Encima no tenemos ni herramienta de trabajo porque no tenemos ropa, los carros están todos desfondados, te dan las bolsas todas talladas, no nos dieron alcohol, no nos dieron guantes. Toda la pandemia trabajamos nosotros y ellos no nos dieron nada. Lo único que nos dieron, más o menos en abril, mayo, un barbijo. Y encima decía Municipalidad de La Plata. Mientras tanto, en el inicio de sesiones legislativas, el intendente de Cambiemos, Julio Garro, anunció con bombos y platillos el nuevo régimen de contratación, el cual habilita la persecución de empleados, despidos y la incompatibilidad con otros programas del Estado. Nosotros seguimos reclamando por los despidos que hay. No, por lo que dicen, no nos van a pagar el mes que viene, el mes que ya estamos trabajando. Muchos compañeros en la calle quedan por tener una tarjeta social de 10.000 pesos y nosotros cobramos de sueldo 8.000. Uh-huh. Y ellos se piensan que con 8.000 pesos que ganamos, más esa tarjeta de planes sociales que tienen algunos, nos va a servir. Y no nos sirve. Porque sí. No llegamos a ganar, pero ni la mitad de lo que sale una canasta básica. Si bien no hay cifras oficiales, son alrededor de 5.000 personas las que están en las condiciones de Alejandra, en una de las ciudades con mayor desempleo de toda la provincia de Buenos Aires. Desde La Plata, reportó FM Raíces Rock para el informativo Farco.